¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y Chusé Fernández en el control. Estaremos contigo hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. En este nuevo programa, que vamos a comenzar bastante duros con grupos como Megadeth, nuevo disco 13, Anthrax, Worship Music, que ya presentamos anteriormente, y además también Mastodon, su nuevo disco nos ha gustado mucho. Decíamos que vamos a comenzar muy fuertes y también lo haremos porque nos visitan los tres componentes de la banda zaragozana Después de Todo, la banda de metal, que nos viene a presentar lo que es su nuevo disco, El Camino de los Olvidados. También tenemos algo más de música internacional, Steel Corners, el último lanzamiento de Sub Pop. También tenemos a Nada Surf, esta banda de Nueva York, que publica su nuevo disco por España en Ernie Records, que es una discográfica de aquí. Y también tenemos un grupo que nos visitó hace cosa de un mes desde Chicago, si no recuerdo mal, JC Brooks and the Uptown Sound, un grupo de soul que recoge ese sonido de los años 60 y que de luego gustó mucho al público zaragozano, y el disco realmente está bastante bien. Bueno, pues así rápidamente hemos comenzado. O sea que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues me quedé para comenzar hoy Grande Rock. Hacía mucho tiempo que no cogía con tantas ganas, de verdad, los discos de thrash metal. He vuelto a desempolvar, pues yo qué sé, los discos de Anthrax de los 80, todos los que escuchábamos, Among the Living, los de Megadeth, el Pixels, incluso los de Metallica, ¿no? Que casi casi te habías olvidado de ellos. Bueno, pues Megadeth tiene un nuevo disco, 13, coincidiendo con el número también del disco que hace en su lista, número 13. Se ponía a la venta esta pasada semana el proyecto de Dave Mustaine que puso en marcha allá a principios de los años 80, justo cuando, bueno, fue expulsado de Metallica, una banda pilar dentro del thrash metal. Bueno, pues aquí tiene un nuevo trabajo, disco muy recomendado, canciones que recuerdan a los primeros años 80 del heavy metal. Decían que recordaba incluso a Dio. Bueno, pues sinceramente, recuerda tantas cosas, el disco, incluso a épocas pasadas de Megadeth, como el Countdown to Extinction, incluso la canción que abre el disco, que es el single, intenta sonar a la época actual, a la que vivimos. Disco recomendable, desde luego, el de Megadeth, para comenzar esta noche, que por cierto no he dicho el título de la canción que hemos escuchado, Whose Life Is It Anyway. Y vamos a continuar con Anthrax, porque me apetece mogollón escuchar más thrash metal, en este caso desde Nueva York. Nos vienen esta banda que se ha reunido, la formación original, menos el guitarrista, creo. Joey Belladonna vuelve otra vez a ponerse al frente del micrófono desde que en 1991 dejara la banda. Worship Music es la vuelta a lo grande de Anthrax y lo demuestran canciones como la que escuchamos a continuación. Fight Him Till You Can't, son Anthrax. City authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. pues increíble la nueva música de Anthrax, Worship Music, su nuevo disco, esta canción Fight Them Till You Can't. Esperemos verlos en algún festival, estos que recuperan el metal antiguo. Y los que esperemos ver por aquí, porque Mastodon suelen caer de vez en cuando, yo creo que todos los años de gira. Pues esperemos la presentación de su nuevo disco Mastodon, como ya hicimos también aquí en nuestro programa. Un disco que deja también un poco de lado esas épicas y esos temas largos para centrarse quizá en las letras y en temas más cortos o directos. En fin, hace poco, por ejemplo, aparecía en el programa de David Letterman, sorprendía bastante, ¿no? Una banda de metal, pero la verdad es que emocionaba bastante. Me emocionaba mucho ver a Mastodon tocando allí entre un público exquisito, porque no deja de serlo, un programa como de David Letterman exquisito. Y vamos a escuchar una canción del nuevo disco de Mastodon, una canción que, muchos la han calificado como algo maravilloso. Tiene de todo, tiene lo que es el Mastodon antiguo y el Mastodon moderno, una épica y luego una canción que de luego puede ser un himno. Bueno, pues escuchamos esta canción que decimos, Creatures Lives, Mastodon. Taller Creativo de Radio. ...98.9 FM... donde todo es posible. Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Bien, pues sigues en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. También puedes seguirnos a través de nuestra página web tfm.net y por TDT en todo Aragón. Vamos a continuar con música de otro estilo. Hemos descubierto un grupo que se llaman Steel Corners. Prácticamente su debut es el grupo de una cantante llamada Tessa Murray, de origen americano, pero la banda se formó en Londres. Sus influencias, pues muchísimas, desde la psicodelia de los 60, tipo Velvet Underground, el cine de Ennio Morricone, incluso italiano, y lo mejor de todo es que han sido fichados por su pop, o sea que algo habrán visto en ellos. Este disco se llama Creatures of an Hour y la canción que hemos elegido se llama Into the Trees. Son Steel Corners. Thank you. Bueno, pues aquí teníamos a Steel Corners desde Londres vía su pop con Tessa Murray en la voz. Referencias también a Verónica Falls, que también suena por aquí. Y ahora vamos con Ada Surf, esta banda norteamericana que publicará su nuevo disco de Stars Are Indifferent to Astronomy. Lo hará Ernie Records en España y será el 24 de enero del próximo año. Es el séptimo disco de Ada Surf y el primero con material nuevo en 4 años. Para este disco han invitado al guitarrista Doug Gillard, de grupos como Guided by Voices, Death of Samantha, a unirse al grupo, y Chris Shaw, que ha trabajado con Wilco, Brendan Benson, Elvis Perkins y Super Furry Animals, bueno, pues ha trabajado en la mezcla de este nuevo disco, trabajó en la mezcla de Always Love, y ahora vuelve a encargarse de la producción y la grabación. Bueno, a diferencia de otros discos de Ada Surf, este nuevo disco ha sido grabado con la intención de capturar el sonido del directo de la banda. Y bueno, el primer tema de su nuevo disco ya está disponible en la web de la banda. Se llama When I Watch Down, Ada Surf. It's amazing how much time love saves you at first. When you rediscover your reason to work and your aimless dreaming has found a target and normalize and greed, all function returned. Came home early, 1:45. I don't even whine, I'm coming for you. We carry pictures in our pretend wallets of ourselves in heavily edited 70s with better handwriting and longer days at the park and dinners with no drama, the professor and Marianne. Came home early, 1:45. I don't need more wine, I'm coming for you. Pues aquí tenemos la nueva música de Ada Surf, un adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo previsto para el 24 de enero. Ada Surf, que será editado por Ernie Records. Y terminamos la música internacional con JC Brooks, JC Brooks and the Uptown Sound, que estuvieron por Zaragoza presentando lo que, bueno, pues es su nuevo disco, One More, y la canción Everything Will Be Fine. So beautiful, no, to never lie. Reta tus oídos. Un lugar donde dejar volar la imaginación. Escucha TAFM. Bueno, pues como decíamos al principio del programa, hoy nos acompaña la banda zaragozana Después de Todo. Hoy tenemos a los tres componentes, a Rubén, Sánchez y Monte. Muy buenas noches a los tres. ¿Cómo estáis? Muy bien. Gracias por venir, lo primero de todo. Gracias a vosotros. Bueno, presentáis, habéis publicado recientemente lo que es vuestro cuarto disco, El Camino de los Olvidados, que presentasteis en Zaragoza para el mes pasado, ¿no? En Arena Rock. Sí. Y bueno, este es vuestro cuarto álbum. ¿Qué queréis decir con un título así? El Camino de los Olvidados. Bueno, pues el título tampoco tiene nada de especial así a primera vista, o es lo que queríamos decir. O sea, el título viene por una calle de Valdespartera, ya sabéis que son de películas, historias raras. Y la verdad es que vi una calle que se llamaba parecido a este nombre que le hemos puesto y dije, joder. Esto está guapo, mola. ¿No vivieras en esa calle? Claro. No. ¿El qué? ¿No vivieras en esa calle? No, vivo por Despartera, no. Me tocó un piso, pero no. No puedo verlo. Y bueno, lo que te digo, y me gustó el nombre, se lo propuse al resto del grupo y eso, y les gustó. Les gustó bastante y bueno, lo modificamos un poquito y pusimos El Camino de los Olvidados y tal. Y bueno, pues eso, lo que suelo decir siempre en las entrevistas, un poco olvidados, estamos todos, los de la clase obrera. Un poco olvidados los que hacemos esta música y un poco olvidados en general y bueno, y así le pusimos el título, así fue la historia. Encaja, en estos tiempos yo creo que encaja bien, ese título encaja bien. Bueno, el disco se ha grabado en los estudios Sadman de Madrid con Carlos Santos como ingeniero de sonido. Contadme un poquito cómo ha sido ese proceso de grabación y también de mezclas. Bastante cómodo, en principio muy bien, Carlos sabe un montón. Es muy un profesional, graba muy bien y bueno, tuvimos algunos problemillas como en todas las grabaciones, pero al final se ve todo muy bien. Muchos problemas. Sí. A ver, ¿qué problemas? Hostia, no sé si contarlo, de verdad te lo digo. Bueno, cuéntalo lo que quieras. Bueno, pues mira, empezamos. El caso es que una cosa que no suele pasar nunca o raramente, se fastidió el disco duro. El disco duro donde estaba todo almacenado, baterías y bajos, estábamos con las guitarras, vale. Entonces... En ese momento no tenía activado el backup, porque trabaja con, como todo el mundo que vive de esto, pues trabaja con varios discos duros pues conectados para que se vayan haciendo copias de seguridad y demás. Pero en ese momento no tenía el backup activado. Y... Vaya casualidad también. Sí, claro. Y se fue toda la mierda, ¿sabes? Entonces tuvimos que llamar a Rubén, oye, súbete otra vez a Madrid, grábate todas las baterías, Monte, súbete, grábate los bajos... No, aún puedes salvar un par de temas. ¿Sabes? Y sí. Eso vamos, pero es que lo fuerte del caso es que lo llevamos a donde tenía que llevar el disco duro para sacar los datos y le sacaron todo menos nuestro disco. Sí. O sea, es que fue increíble. Bueno, y después ya arreglamos ese problema, mandamos las mezclas a Italia en un pendrive. Se perdió. Nunca llegó. Sí. Hasta día de hoy no ha llegado el pen. No, todavía no. Y se lo tuvimos que subir pues por plataforma digital, por Megabload, para que se lo subimos y demás, y ya que se lo descargaba él. Hemos trabajado ya con descargas ahí en la red. Una aventura. Pero... Bueno, una odisea, ¿no? Sí, total. Sí, vale. Apocalíptico. Para la grabación de este... Apocalíptico. De este nuevo disco. Bueno, ¿y cómo os habéis planteado la continuación de... con respecto a vuestro anterior, La Voz de la Inocencia? Planteado. No, la verdad es que no nos planteamos nunca nada. Hacemos lo que nos sale y punto. O sea, nos decimos, vamos a tirar por aquí, vamos a hacer algo parecido, vamos a hacer algo distinto, no. Hacemos lo que nos sale y ya está. Entonces no hay ninguna novedad, bueno, cosas distintas, hay alguna cosa. ¿Te refieres en cuanto a composición y demás? Sí, sí. Hombre, se nota mucho que cambiamos de guitarrista y siempre que entra alguien nuevo en el grupo, pues se nota que aporta sabiduría nueva, otra forma de ver las cosas, otra forma de componer y tal. Yo creo que se nota bastante la entrada de Dani. Vosotros también, ¿no? ¿Lo habéis notado? Sí. Sí. Vale, la verdad es que el grupo en sí pues va madurando, va evolucionando y bueno. Bueno, pues vamos a escuchar música ya de este nuevo disco de Después de Todo, banda zaragozana que presentó recientemente lo que es su cuarto disco, El Camino de los Olvidados. y que próximamente lo vais a presentar por el resto del país, ¿no? Sí, por casi todo. Casi todo. Por casi todo. Bueno, luego hablaremos de ello. Vale. De momento vamos a escuchar música de Después de Todo con la canción Maldita Falsedad. Sí, eso es. Venga. Bueno, la canción Maldita Falsedad del nuevo trabajo de Después de Todo. Hoy nos acompañan tres de los miembros de esta banda zaragozana. Son Rubén, Sánchez y Monte. Bueno, vamos a hablar de la discográfica porque habéis cambiado, ¿no? La discográfica Gas Discos para este nuevo disco. Sí. Son, bueno, ¿por qué habéis dejado Lengua Armada? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues la razón principalmente es porque esta gente nos ofrecía algo que nos interesaba más. Uh-huh. O sea, estaba claro que Lengua Armada nos ha ido muy bien mientras hemos estado unos cuantos años y había llegado el momento pues de cambiar y pensamos que esta gente de Gaser Discos, aparte de que les encanta el grupo, que es algo que yo pienso que es fundamental, pues eso. Cambiamos básicamente por eso, nos ofrecieron algo que nos gustó y ya está, tuvimos más ofertas, la verdad es que sí, o sea, fue algo guapo, porque en los tiempos que estamos y que tengas uh-huh. ofertas de sellos sí. discográficos es algo muy, muy difícil. Sí, pero porque bueno. la pregunta es un poco, lo hablábamos antes, sí. ¿Es difícil encontrar un sello para vuestra música? Es dificilísimo. Muy difícil. ¿No? Muy difícil. Pero vamos, ya nos costó hace muchos años. Cuando editamos nuestro segundo disco, Sudor y Lágrimas, que nos lo editaran y bueno, pues eso, empiezas a entrar un poco en la rueda de ser un poco conocido, un sello conoce al otro, vas dando conciertos y ya está. Y pues cuando le suenas al tío del sello, dice, pues sí, después de todo, pues me gustan, pues voy a ofrecerles tal. Y ya está. Entonces lo que os ha ofrecido os ha convencido y sí. adelante. Sí, sí hombre, con sí. los tiempos que estamos, vamos, tampoco es que nos ha puesto una casa en la playa ni nada de eso, ¿eh? O sea, ojalá. Ni muchísimo menos, pero bueno, por lo menos no nos roban. Bueno, como banda de Zaragoza, el que publiquéis o que editéis vuestros discos en un sello de Madrid y que tenga una tirada nacional, y aparte la repercusión en los medios, ¿no sentís unos privilegiados por ello? Hombre, sí. Tal y como están yo las creo cosas, que sí, ¿no? Sí, está pero... claro que sí. Hace sí. poco había abierto Radrunner aquí en España, uh-huh. eso sería así muy importante, internacional y demás. y se habían metido pues S.A., se habían metido también Hamlet, Hamlet estaban también y han dejado de trabajar aquí en España de la noche a la mañana. Roadrunner. Sí, han dejado de trabajar aquí en España. Berry Charrac también estaban, ¿no? Sí, también. Sí. Uh-huh. Y claro, y cada uno pues se han ido a donde han podido. Pero es que ahora sé yo aquí en España que trabajen esta música hay muy pocos. Uh-huh. Y que la trabajen bien, pues menos todavía. Uh-huh. Entonces, que te ofrezcan algo así de más, pues sí. Claro, pero es que es normal, es que no se vende un puñetero disco que te van a ofrecer. Sí, es son que, malos tiempos. Es que es normal. Para los discos. Yo si tuviera un sello discográfico haría lo mismo. Sí, apostar por los grandes, claro, a los seguros. A los seguros. Está claro. Uh-huh. Es una pena, pero es así. Bueno, y el eco que se ha hecho de vosotros, la prensa musical, revistas como Rockzone, ¿no? Una de ellas, y alguna más, ¿no? De metal, me suena. De salir, en todas. En todas, ¿no? Habéis salido en todas. Eso os ha ayudado, lógicamente, sí. Hombre. Sí, hombre. Te ayuda para que te conozca más gente y tal, te abre puertas, gente que no te conocía, te ve y tal, pero... Hombre, está guay. Está claro que toda la promoción ayuda, sea poca o mucha, ayuda. Está claro que un disco si no tiene promoción es absurdo. Sacar un disco para los colegas. Claro, no sale el disco. El disco que regalamos con la Rockzone, el de La Voz de la Inocencia, hicimos primero un prelanzamiento y... Sí, porque tenía aquí esa idea, ¿no? Fueron 14.000 discos. 14.000 discos. Entonces había gente que te venía y te decía, me paraba gente por ahí y me decía, oye, muy bien lo del disco, no sé qué, tal y cual, muy buena idea, tal. Y claro, gente que no... En este decías, hostia. Fue una tirada de 14.000 discos. Sí, más luego la edición limitada en tiendas que salió unos meses más adelante. Además fuisteis, creo que, un pionero, ¿no? Sí, detrás de nosotros han ido unos cuantos más, ¿eh? Uh-huh. Y es más, bueno, ahora con el rollo del Facebook y tal, muchos chicos de otros grupos y tal, muchos chavales me pinchan, oye, ¿cómo hiciste esto, tal y cual? Por favor, dímelo, no sé qué. Sí, pero todo el mundo se enteró. De eso se enteró todo el mundo. Es, incluso vamos a tocar por ahí, nos lo dicen. Oye, os conocí por la razón. Tal, sí, digo, sí. Muy bien. Uh-huh. Vino muy bien. Vino bien. Porque tocar así en todos sitios, decíamos que no podéis, ¿no? Hay veces que os exigen, no sé, que hagáis acústicos o para el tipo de música. O el escenario, ahora nos decían de una sala que tenía 6 metros cuadrados. Y somos 5 más la batería, que es Victoria, un avión, los amplis. La bandera que tenemos mide 6 metros cuadrados. Si nos ponemos encima, ya está. No cabe. Bueno, en Cáceres nos han dicho que somos muy duros para tocar allí, en su sala. Y dices, pero eso es a la mierda, ¿sabes? Pero vamos a Badajoz. Claro, en Badajoz, por lo visto, les debe gustar más. Bueno, escuchamos más música de los chicos de Después de Todo. He elegido el corte número 8. Ayúdame. Ayúdame. We'll be right back. TEA FM, donde todo es posible. Bueno, pues continuáis en Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Seguimos con Después de Todo, grupo de Zaragoza de metal hardcore que se formó alrededor más o menos del año 2000, ¿no? Más o menos. Sí, en 2000 empezamos a juntarnos por los locales de ensayo. Aquí el señor Sánchez, nos casar de juventud, y Pedro y yo, que somos los que quedamos de los primeros Después de Todo. Y luego pues cambios de formación y tal, fue apareciendo Rubén, que la verdad que trajo savia fresca, como he dicho antes. También se notaba que era más joven y tenía más ganas de hacer de todo. Y lo último en comprobación fue Rubén, ahí bien, Dani. Bueno, sí. Que es un viejo amigo de otro grupo que había por allí y tal, nos quedamos sin guitarra y tal, y dijimos, oye, ¿qué te parece venirte con nosotros y tal? Dijo, sí. Ya está hoy. Fíjate, 10 años, 11 ya, no sé. 11 años ya. Como Después de Todo, porque antes ya nos juntábamos, sí, bueno, un par de años más. Tocar Barricada y esas cosas. Esas son vuestras influencias. Sí, se notan. La Barricada, Extremoduro. Bueno, la evolución, me imagino, por la entrada de nuevos miembros, también se ha notado en las influencias de la banda, porque os califican como metal hardcore, os habéis ido más hacia el metal. ¿O hacia el hardcore? ¿Cómo ha sido? No sé dónde estamos. Sí. Yo siempre digo que tocamos metal. O sea, ni etiquetas ni nada. Hacemos metal. Metal melódico. Es que le puedes poner tantos adjetivos que ya ni lo sabemos. Metal hardcore, de todas maneras, me parece que lo pusieron en lengua armada, ¿no? No, en Fragment. En Fragment lo dijo. Estuvimos y... Es que esa discográfica, por ejemplo, era de hardcore. Sí. Entonces nosotros, claro, hacíamos metal e inclusive teníamos algunos ramalazos del nu metal, ¿no? Pero claro, ellos decían que era metal con espíritu hardcore. Pues nada, pues eso, ya pues está. Pues toma. Claro. Pero bueno, pues realmente sí que hay partes, ¿eh? Sí que tenemos partes de hardcore, porque sí que nos gusta un poco mezclar esos dos estilos. Yo a mí, entre el thrash y el hardcore, es lo que, dentro del metal, es lo que más me gusta. Entonces a mí eso siempre me gusta. Vale, el otro día en una entrevista, no recuerdo cuál, así de escrita y tal, ponían death metal melódico con tintes no sé qué, que me quedé flipando. Digo, hostia, digo, esto me lo apunto. Eso es tarea de los críticos. Esto me lo apunto, sí. No tenemos nada que hacer. Vamos, otra cosa que hacer que poner etiquetas. Bueno, y hablando un poquito de las etiquetas que os ponen las discográficas o los promos, bueno, aparece que Zaragoza hardcore, ¿no? No sé, contar un poquito, hay esa escena del metal hardcore que existe en Zaragoza, ¿hay realmente una escena? ¿Dónde os sentís ubicados en ella? En realidad, lo de Zaragoza hardcore es una cosa fue nuestra, ¿eh? Sí. Es una historia que nos inventamos nosotros. Ajá, y sí. Está algún tipo de sello discográfico. Eso quizá Guns N' Roses hace años, UCI Suicide, que hizo, ¿sabes? Sí. O algún rollo así, nos gusta poner los discos, no tiene nada, ¿eh? Ni es un sello ni nada, pero nos gusta ponerlos. No queda bien, ¿no? Claro, sí, es una cosa nuestra y, coño, y así se ve Zaragoza. Fue un regalo que nos hizo el que nos hizo el diseño de La Voz de la Inocencia, y nos hizo el logo ese y demás. Y con el león rampante de la ciudad de Zaragoza y tal. Y nos gustó y nos lo hemos adjudicado. Bueno, durante todos estos años habéis tocado por muchísimos sitios, os habéis recorrido el país seguro varias veces, ¿no? Sí. No sé, contarme un poquito, me resumís un poco por dónde habéis estado, con qué grupos habéis compartido escenario, festivales, que han sido muchos. Madre mía. Será difícil, ¿no? Mucho, sí. Pues no sé. Destacar algo así. Que ciudades, sea, ¿no? Pues todas, te diría, o igual nos hemos dejado Cádiz y Almería, ¿no? Uh-huh. O Murcia. Y... Pero vamos, ciudades, yo creo que hemos tocado casi todas. Sí. Y pues eso, pues compartir escenario con un montón de gente, ¿sabes? O por Zaragoza a Mil, o... Con Abeas, en Burgos, estuvo muy chulo ese concierto. Esquizo, sí, Sociedad Alcohólica, NDNO, cuando estaban... Con XXL, hostia, también XXL. Hicimos una gira de 6-7 fechas que fueron, ¿no? Sí, Benito Camelas, es que mogollón, no te sabría decir porque son cientos de grupos, muchos. Yo pienso que casi todos. Los que están un poquito... Menos las islas y Murcia, que tampoco hemos estado. Por Andalucía, algunos se nos ha quedado por ahí. Sí, pero el resto, el norte y todo eso lo tomamos mucho. Bueno, y con este currículum todavía hay mucha gente aquí en Zaragoza que nos conoce. Sí, muchísimo. Claro. Algunos se sorprenderán, ¿no? Cuando diga, después de todo... Hay bastante, pues no os conocía. Y son de Zaragoza, ¿no? Sí. Algunos, sí. ¿No? Sí, sí. Claro. Hombre, yo pienso que el que esté mínimamente metido un poquito en la escena de Zaragoza nos tiene que conocer a nosotros y a otras muchas bandas. Pero siempre hay alguno que nos sorprende. Pues no os conocía. Sí. Hacéis un estilo así como Rosendo y tal. Digo, sí, me decidieron hace poco. Digo, sí, pues, se parece bastante. O más Leño, diría yo. De todas maneras, dice, vete a la mierda, que es que no tienes ni idea, ¿sabes? Bueno, pues, de todas maneras, es que en Zaragoza yo creo que entre tanto pop y tanto rap, ¿sabes? Con el máximo respeto a los dos estilos, se pierde un poquito todo lo demás entre esas dos aguas. Entonces muchas veces pues el metal, que además en Zaragoza hay grupos buenos de metal y cada vez más, pues mucha gente no los conoce y es una pena. Sí, hombre, estamos en una ciudad popera por excelencia, eso está claro, a excepción de Violadores del Verso, los grandísimos Violadores del Verso, que son la hostia, claro. Y hacen hip hop, rap, pues sí que son conocidos, pero el resto, chico, yo no sé, pop. O sea, que hay un vacío ahí con otros estilos como el metal. Sí, claro, claramente. Sí, sí. Igual en otras zonas del país hay más escena. Sí, por supuesto. Sí. Madrid, por ejemplo. Sí, Madrid, está claro, hay escena de todo, Madrid es Madrid. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar más música, seguiremos hablando con ellos. ¿Podéis elegir un tema vosotros? ¿Alguno así que con el mundo os mole? Humanos. No sé ni el número ahora mismo. Ven. Sí, ¿qué canción es? ¿Qué canción? El mundo es humano, la 4 puede ser. Sí, vamos con... ¿Cuál me ha dicho? El mundo es humanos. El mundo es humanos. A ver, el mundo es humanos es la número 5, José. Gracias. Es a mí. El mundo en sus manos, después de todo, esta banda de Zaragoza que nos visita hoy en el programa, Rubén Sánchez y Monte. Vamos a seguir hablando un poquito con ellos. Como decíamos, el pasado mes de octubre presentasteis el disco aquí en Zaragoza. Ahora vais a comenzar la gira nacional. Creo que tenéis fechas en Madrid el viernes 2 de diciembre, uh-huh, en Gruta 67, en un garito rockero, además, sí, rollo garajero ahí. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Garajero. Sí. Y luego en enero, bueno, a partir ya del próximo año, las fechas que tenéis por aquí, Ponferrada, Gijón, Granada, Córdoba, y luego próximamente, bueno, prácticamente vais a recorrer todo el país, ¿no? Sí. Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿tenéis intenciones de salir al extranjero? Sí. A México. ¿A México? Sí. Qué guay. Queremos ir, sí, sí. ¿Tenéis suerte? Sí, porque se distribuye el disco por allí, ¿no? De momento no, se distribuyó el segundo disco, ajá, estuvo distribuido en casi toda Sudamérica, Japón y toda la historia. Pero vamos, este no, ¿no? Porque está la cosa complicada, ¿eh? Está, ahí va muy lento la cosa en México, hay que hacer las cosas tranquilamente, ¿sabes? Pero vamos, que si no está el disco distribuido con una buena promo y tal, y con internet, teniendo promotor y tal que te cierre los bolos, pues no, nos escribe mucha gente de México al Facebook, nos han abierto un Facebook. Uh-huh. Ellos, sí. Nos han abierto en Facebook. Tenemos bastantes seguidores allí, la verdad es que sí. ¿Cómo le gusta la música, eh? A los mexicanos. Muchísimo. Y es que eso es una pasada, eso es muy grande. Bueno, ¿y qué más os queda por hacer? ¿Qué más os gustaría hacer? Montar en globo. ¿Montar en globo? Quiero un libro. Quiero un libro. Pantalón pino. Yo sí que planteé un pino de crío. Eso ya lo he hecho yo. Hombre, nos quedan muchas cosas por hacer, madre mía. Algún... tocar con algún grupo así... importante. Por ejemplo, un Machine Head, por ejemplo, habría estado bien. Claro. Ahora sí, hacen, sí, además, hacen gira por aquí por España, uh-huh, este mes que viene. No, bueno, sí, no, este mes, en noviembre hacen gira, uh-huh, aquí en España, pues habría estado bien, por ejemplo, con Machine Head. Sí, además íbamos a tocar, no va a decir el nombre, pero un grupo tocho, sí, que iba a hacer una gira, pero se ha ido a la mierda. Sí, ¿sabes? Sí, bueno, ha habido un problema ahí con la pasta y demás. Sí, un problema con la pasta, el promotor no ha entrado al trapo y se ha ido a cascala. Pero un concepto de esos estarían, y pues claro, aparte de salir a extranjero y demás, pues Sudamérica, pues yo qué sé, pues irte pues por Europa, uh-huh, quizás, ¿no? O vivir de esto. O vivir de esto. Vivir de tocar. Eso también, claro, estaría muy bien. Y hacer otra versión así sorprendente como Rock Me Amadeus. También. Bueno, no sé. De momento no entra en nuestros planes. De momento vivir de esto, ¿no? ¿Eh? Luego ya veremos a ver qué hacemos, ¿eh? Bueno, pues Rubén Sánchez Monte, muchas gracias por venir al programa, por presentar vuestro último disco, El Camino de los Olvidados, de Después de Todo. Y nos despedimos con esta versión de Talco de Rock Me Amadeus. Muchas gracias, chicos. Gracias. Hasta otra. Hasta luego. Bueno, pues con la música, Después de Todo, nos despedimos hasta la semana que viene. Que paséis un buen fin de semana. Hasta entonces, adiós.